Fin de la temporada veraniega de este principio de 2023, con el espectáculo de Simona Cambalache. El lunes ha cerrado las acciones de la municipalidad dentro de la Plaza San Martín y alrededores. Para hablar del tema estamos con el subsecretario de Turismo, Marcelo Molas. Buen día, Marcelo. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Marcelo, el espectáculo del viernes fue difícil porque el frío era terrible, inclusive cuando yo me fui la moto ya estaba con escarcha, ha caído una helada terrible en todo el Valle de Punilla. Sí, lamentablemente el clima no nos acompañó en la última jornada fuerte que teníamos. Originalmente iba a ser viernes y sábado, después por distintas situaciones y eventos que se hacían en la zona, dijeron, bueno, no superpongamos, hacemos nada más que el viernes. Y bueno, nos jugó una muy, muy mala pasada el frío. Se preveía que iba a haber una baja de temperatura, nunca pensamos que fuera tan grande, así que obviamente eso conspiró con la participación de la gente, porque los grupos estuvieron y le pusieron la mejor onda, realmente les costaba tocar con los dedos ateridos, pero bueno, es la circunstancia que nos tocó enfrentar junto al cierre de la temporada. Bueno, no así lo del domingo, el astroturismo ha sido una jornada muy linda con un cielo muy limpio. Sí, eso fue fantástico porque la jornada de enero estuvo parcialmente nublado, pero también se pudo hacer, por suerte, pero el domingo estuvo impecable el cielo, así que tuvimos casi una hora y media con Jonathan Mira, que es nuestro especialista en astroturismo y que hizo las delicias de todos los participantes, que realmente fueron muy numerosos los que se acercaron, pese a que también estaba bastante fresco, pero una jornada impecable de astroturismo el día domingo. Y lo del lunes también, mucha gente en el espectáculo final de Simona. Al principio parecía que no había mucha gente en la plaza, después se ha llenado. Claro, dentro de todo el lunes todavía era una fecha que todavía había mucha gente. Ya el martes se retiraba mucho, entonces dijimos, lo hagamos el lunes, porque si no el martes no vamos a tener concurrencia. Y sí, también tuvo una muy buena afluencia de gente, pero como para decir, cerramos lindo una temporada que honestamente creo que fue sumamente positiva. El balance es realmente muy promisorio con la vista a futuras programaciones. Y se llevaron a cabo realmente una enorme cantidad de actividades, tanto desde el área de deporte, de cultura y con siempre la connotación del turismo que está involucrado en todo eso. Así que más que positivo y satisfecho del balance de la temporada. Bueno, Marcelo, ha quedado gente, recién veía que se iban para la terminal con las valijas, pero hay gente en el pueblo, seguramente esta semana final de febrero va a ser movidita. Bueno, y estaremos viendo cómo arranca marzo. Sí, realmente este fin de semana la ocupación fue del 100%, era casi imposible conseguir una cama libre, salvo alguna cancelación de último momento, pero realmente muy, muy buen nivel de ocupación. Y ahora, lógicamente, baja, pero estamos en el orden de un 50%, lo cual no es nada despreciable. Y calculamos que lo que resta de febrero, marzo, empiezan a llegar otro tipo de contingentes, pero también hay una interesante inquietud en cuanto a las consultas, al menos. A veces las reservas se confirman a último momento, pero somos optimistas en romper un poco esa estacionalidad y no depender tanto exclusivamente de un enero o una primera quincena de febrero. Marcelo, bueno, la semana que viene hablaremos de los números que ha dejado tanto febrero como la temporada y bueno, y ver qué nos depara marzo. Te agradecemos mucho. Por favor, a disposición y gracias por el tiempo y el espacio.